No mandes en NACA, que ustedes no la bancan. La casaca se transpira y por eso se taca. Cuatro días de gira con mi compañero Tranca. Esto es música pa'l barrio para que vibren la chapa. Yo tengo la nota pa' que activen todas las pibas y todos los pibes. Suena el dembow y se desinhibe. Arrancamos para el baile y después donde se sigue. Tirripo, dale. Dale rocho, mandale. Si es bien turra va a entender mis señales. Recién arranca la noche, está en pañales. Y la competa temblando, se juntan los que saben. Música de barrio, yo me busco a diario. Pegado en la calle, si suena la radio. Empecé en el baile, ahora voy por estadio. Si ella es mi sicaria, yo soy su sicario. Las motos al corte suenan ram, pam, pam. Ese se me hace el rocho y es puro bla, bla. Si que si nunca hablo porque voy a actuar. Así que no me vengas a peliculear. Y ahora dale pa' abajo, ritmo del bajo. No me importa un carajo, mañana no trabajo. Y ahora dale pa' abajo, ritmo del bajo. No me importa un carajo, mañana no trabajo. De cobo, dale, dale rocho, mandale. Que esta noche se vacila en el baile. Recién arranca la noche, está en pañales. La copa está temblando, se juntan los que saben. 128, todo polarizado. Anticheto, tengo un par de corchos que rompen chaleco. Los rochos con el cuello de dorado y de fondo suena el eco. Vacilando en un vento, libérame la zona, quedar candela mi trabajo. A los reggaetoneantes juntando los fajos. Ando bien vaqueado, no le bajo. Le traje superpoderes y salí de abajo. Vengo en modo árabe y no tenemos compe. Yo soy legendario, así que dale rompe. Si hay una disputa, decirle que no compre. Tiri con el eco, lo pusimos al trote. Que la cuenten, el referente de tu referente. No es lo mismo hablar de espalda que tenerme de frente. Le gatillo hasta que el fierro se caliente. Tanta suerte. Yo tengo la nota pa' que activen todas las pibas y todos los pibes. Suena el dembow y se desinhibe. Arrancamos para el baile y después donde se sigue. Tirripo, dale. Dale rocho, mandale. Si es bien turra va a entender mis señales. Recién arranca la noche, está en pañales. Y la competa temblando, se juntan los que saben. De cobo, dale. Dale rocho, mandale. Que esta noche se vacila en el baile. Recién arranca la noche, está en pañales. La competa temblando, se juntan los que saben. Omar.